Emiliano Wibert y Yamil Ham. ¿Cómo va, chicos? Buenas tardes a todos. ¿Qué hacen? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. Acá, choqué. No me hablé de choque, por favor, que yo tuve uno la semana pasada. Feo, feo. Pero bueno, mejor no hablemos de eso. Hablemos de cosas lindas, ¿no? Claro. ¿Cómo de qué? Y del mapa de medios, ¿te gusta? Cosas lindas, dijimos. Mapa de medios que sacó Clarín va a ser nuestra columna de hoy. La gente se pregunta qué es el mapa de medios. Mucha gente no sabe. Es un mapa de la Argentina que muestra 449 provinciales y regionales, no nacionales, medios, 449 medios, que trabajan con el ministerio, el cual muestra sus inclinaciones políticas. ¿Cómo? Lo divide en 7 secciones. Noroeste. Pará. Sí. Pará, porque no entiendo nada. Sí. ¿Cuántos medios son? 449. ¿Y por cómo que trabajan para el ministerio? En contacto con el ministerio. ¿Con qué ministerio? El Ministerio de Desarrollo Social. Ministerio de Desarrollo Social. Ah, de Alicia. Claro. De la compañera Alicia. Claro. Ah. Federico Martelli. ¿Cómo lo divide en 7 secciones? Noroeste, Noreste, Cuyo, Centro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más el Gran Buenos Aires, Patagonia Norte y Patagonia Sur. Con puntitos de colores. El rojo para los que son kirchneristas, el naranja para los coincidentes con el gobierno, el celeste para los neutrales y negro para los opositores. Viste que los porteños somos como únicos. Es como Patagonia, Cuyo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. ¿Perdón? Digo, lo dicen los diarios. O sea que los del sur están así como discriminados. Claro, ¿no? Es como Patagonia, Cuyo, igual. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tal cual. ¿Por qué está discriminado? Yo, esa no fue palabra que salió de mi boca. No, pero quiero entender tu concepto. Es que somos distintos. ¿Por qué? Únicos. Somos diferentes. Únicos. ¿Por qué? Porque todavía está ese concepto de la centralización, pero ya se les va a terminar. Dicen que Argentina termina en General Paz. Bueno, sigamos. No me voy a poner a discutir sobre esto. Dejemos de discriminar, por favor. Porque no se sostiene. La boca Saavedra. Como venía diciendo, el resultado fueron 202 kirchneristas, 230 coincidentes en líneas generales con el gobierno, 16 neutrales y un medio opositor. ¿En serio? ¿Cuál es? El medio opositor se llama el Realpolitik, sí, que es un portal de La Plata, un portal de internet, que según el mapa no tiene publicidad oficial ni apoyo del Estado. Bueno, todo lo demás sí. Pero después la ampliarás, me imagino. ¿Qué cosa? Y la información. Sí, no. Seguro. No, claro. Esa es la columna. Es eso. Listo, bueno, chao. Muchas gracias. Terminamos. Bueno, ¿qué más esperaba? De la suma de los 202 kirchneristas más los 230 coincidentes en líneas generales, se agarra al gobierno para decir que el 96% simpatiza con el gobierno. Bueno, también figuran los datos institucionales, el director o responsable de cada medio y cuál es el contacto con el ministerio. O sea, tal persona es el contacto que tienen con el ministerio. El link del mapa era www.mapmed.com.ar/resultados. Hasta el domingo se podía entrar con una clave que era Alfredo y usuario Alfredo también. Alfredo. Hasta el domingo se podía usar. Tenemos un Alfredo. Claro. Natalia. Como el Osvaldo. Claro, el lunes salió la nota en Clarín y el Martelli salió a decir que saquen el mapa de internet. ¿Qué dijeron los medios, Emiliano? Bueno, respecto a lo que dijeron los medios, básicamente los que más se ocuparon del tema fueron Clarín, La Nación y Urgente24.com. Como decía Yamil antes, el periodista de la sección política, Alejandro Alfi, había publicado una nota sobre el mapa de medios el día lunes, y lo que él dijo básicamente es que el mapa de medios acapara todo el gobierno actual. O sea, de las 12 variables de ese gráfico del mapa de medios, en total, entre medios gráficos de televisión, sitios digitales y radios, se toman 449 medios, de ellos un medio opositor, un 16% de medios neutrales. Ah, también está incluido los medios online. Exactamente, también los sitios digitales que se incluyen. Ah. Básicamente, dentro de lo que dijo Clarín, se pueden destacar las declaraciones de Raúl Alfonsín, que forma parte de la Unión Cívica Radical, Silvana Giudici y Patricia Bullrich. Silvana Giudici, que no, también es de la Unión Cívica Radical. ¿Dijiste? Alfonsín. Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín. Sí, que la vuelta de la democracia. Raúl. Vino Raúl y habló. Resucitó Raúl. No, viste que te digo, terrible. Es que, en realidad, volviendo a lo que decías antes, el 84% de los medios son radios. volviendo a lo que decías. Sí, básicamente lo que se quiere discutir acá es cómo, básicamente lo que se quiere discutir acá es cómo el gobierno nacional quiere acaparar todos los sectores de la comunicación, en televisión, en radio, sitios de internet y bueno, y también todo lo que conlleve la comunicación. A través de la publicidad oficial. A través de la publicidad. Por eso se cuestiona cómo radios, por ejemplo, como Radio Cooperativa, Radio Nacional, la radio de las Abuelas de la Plaza de Mayo, o Radio del Plata, y por ahí Radio Belgrano, que son por ahí que son radios que AM que tienen tendencias oficialistas. ¿Cómo cuenta con trabajadores, o sea, periodistas, locutores e inclusive productores y técnicos que ganen mucho más plata que otras radios, como por ejemplo son Radio Mitre y Radio 10, y que inclusive tengan más publicidad oficial? Que se supone que en la radio, a diferencia de la televisión, en la televisión uno puede tener mucha más publicidad, que eso va de acuerdo al puntaje de rating. Sí. Pero sin embargo, acá en estas radios que tienen más publicidad y ganan más sueldo los trabajadores, las mediciones de audiencia la verdad es que son desastrosas, o sea, no se registra. Por eso básicamente lo que hace hincapié el mapa de medios es cómo el gobierno, a partir de la nueva ley de medios que implementó, quiere acaparar todo el sector de la comunicación. Sí, igual habría que ver si es el gobierno que quiere acaparar a todos los medios o si los medios también necesitan un poco, lo ven como si fuera un beneficio. Ven un beneficio. Poder bueno, unirse. Tenemos 678, el canal Inca de Cine y Televisión, Ciudad.com, TBR y Duro de Domar. O sea, tenemos muchos productos que tienen que ver con la oficina. Sí, a mí lo que me llamó la atención es que sea solo un medio opositor, o sea, el Clarín, La Nación, bueno, perfil, no, es que son medios regionales, no son medios nacionales. Tal cual. Ah. Por eso, como yo decía recién, lo que había titulado. O sea, que tanto, es un poco engañoso, digamos. Y bueno, es como decía, es como voy a contar mi intimidad en la previa por ahí. Sí. Cuando nosotros recién hablábamos en producción, cómo todos los medios te cambian, te ponen, te hacen un doble mensaje. Por ejemplo, La Nación se ocupaba un poco más de cómo el gobierno hacía hincapié básicamente en lo que era la construcción de un mega holding de medios, que todo tenga que ver con el oficialismo. Y que por ahí nosotros, hablando de la ley de medios, podemos criticarlo o no, pero la verdad es que muchos hinchamos, entre comillas, para que se ponga una buena ley de medios, y la verdad es que el Estado está acaparando todo a través de un sector de la comunicación, como Paca Paca y todos los productos que tienen que ver con el gobierno, ¿no? Creo que es positivo también para hablar. Paca Paca, está bueno Paca Paca. Está bueno, es divertido. Y tener un programa así infantil Sí. Siguiendo con el tema de lo que dijeron los medios, hay que aclarar que ni Página 12 ni Tiempo Argentino dijeron nada del tema. Ni Página 12 ni Tiempo Argentino. Y Clarín hoy sacó una nota que decía, el título, revelan cómo se hizo el mapa de medios afines al gobierno. La nota dice lo mismo de otros días y no dice, no detalla cómo el desarrollo del mapa ni nada por el estilo. Samir Jam, Emiliano Weber, muchas gracias. No.